Y este merenguito, para los que lo tienen vivo y para los que están en el cielo también. Oiga, jefe, que me la game y su distinguida familia. Me lo arrebató. Y estos son los dolores y las penas tan grandes que sufrir en la vida nos deja mi Dios. Y estos son los dolores y las penas tan grandes que sufrir en la vida nos deja mi Dios. Lucha perenne de educa a tus hijos. ¿Y dónde fue mi gran amigo? ¿Y dónde fue mi amigo fiel? ¿Y dónde fue mi gran amigo? ¿Y dónde fue mi amigo fiel? Mi padre se jugaba conmigo y yo me jugaba con él. Mi padre se jugaba conmigo y yo me jugaba con él. Ay, yo me jugaba. Yo mal me portaba.